Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNN. De 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNN. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Muy buen día, muy buen martes, 29 de mayo de 2018. Aquí estamos en la ciudad de Rosario con nuestro noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. ¿Qué tal, Lisandro Murray? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Norma Jiménez. Y aquí así comenzando un nuevo programa de este noticiero que se hace en forma federal desde todo el país. Radios populares que suman su voz cada día. Y bueno, los martes desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Luis Guzmán, nuestro operador, bueno, haciendo la técnica, musicalizando nuestro espacio. También estamos conectados con nuestro productor periodístico, Lisandro Brusco, con Ceci también, Ceci Tellería, que es la encargada de la gráfica de este Enredando las Mañanas. Le mandamos un abrazo también a Andrea y a Luisina y a Hugo, ¿no? Que son los nuevos integrantes de la radio, muy pequeñines, pero que bueno, que también forma parte de esta gran familia aquí en la Casa de la Memoria, en Rosario, un lugar emblemático, si los hay. Se respira historia, se respira lucha aquí. Y bueno, de eso se trata el Enredando las Mañanas de hoy, porque nuestros entrevistados tienen como siempre esta sintonía con poner el cuerpo y las ideas al servicio de la liberación y de la revolución. Para escuchar en vivo, Lisandro, www.rnma.org.ar, radio, la hashtag radiocheguevara.wordpress.com, radio. Y para comunicarse con nosotros tenemos un fijo, 341-431-7872. Y nuestros mail, que también podemos aquí recibir, radiocheguevara@hotmail.com. Así es, y este programa está saliendo. El Facebook, Radio Popular Che Guevara, uno nos busca ahí, que como bien dijiste hoy, una radio que sigue creciendo y la gente ahí está contenta, la gente se puede comunicar como hizo la semana pasada Gloria, que nos mandaba también mensaje y hoy le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, aquí 25 grados en la ciudad de Rosario, ¿viste? Está caluroso, por ahí ya recurrimos otra vez a las remeras, otra vez a las bermudas y aquí estamos esperando porque... Yo tengo zunga hoy. Sí, ¿no? Bueno, sí, te veo. Hoy me ven en zunga porque realmente mucha humedad y no soporto el calor. Claro que lo bueno de hacer radio es eso, que no me ven, pero sí, estoy con zunga en este momento. Ya van a poner una cámara y estamos al horno. Bueno, 25 grados decíamos en la ciudad de Rosario y hay probabilidades de tormentas. Bueno, eso es lo que se espera en este otoño, ¿no? Este otoño que ha cambiado un poquito y que, bueno, muchos dicen ha cambiado. Hay un cambio climático impresionante, hay un cambio que nos lleva a tener un clima tropical. Lisandro, ¿de dónde? Y justamente ¿no son de la de antes? Contaminación, ajá, los transgénicos, puedo darle nombre y apellido, Monsanto, Dow Chemical, Syngenta, Bayer, Bioceres acá en nuestra ciudad, digamos, y son los culpables de esta alteración del clima, este calentamiento global, entre tantas otras cuestiones que también tendríamos que analizar. Una de ellas justamente es que sigamos con una dieta carnívora, cuando, digamos, se utiliza a estos animales que son las vacas, digamos, los vacunos, como una industria, se da esto. Un gas que sube a la atmósfera y produce este efecto invernadero, pero bueno, ahí seguimos con la industrialización y todas esas cuestiones. Bueno, comenzamos a andar Enredando las Mañanas en este martes, aquí en la ciudad de Rosario, transmitir para transformar, decimos. Y esta comunicación alternativa que tiene que tornarse alterativa. ¿Qué te parece? Muy bueno. Un juego de palabras, pero está bueno si uno se pone a pensar, ¿eh? Vamos con un poco de música y luego ya nos metemos de lleno con nuestra primera entrevistada. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre fue igual. preparativos. Está Enredando las Mañanas, es así, espontáneo, con toda la pasión que ponemos cada martes para hacer este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ya tenemos nuestra primera entrevistada de la mañana, la abogada feminista Mabel Gabarra, que fue una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es un gusto tenerla con nosotros y, bueno, en este momento histórico de nuestro país y del continente, podríamos decir. Bienvenida, Mabel, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, sí, bueno. Un gusto tenerte, decíamos, aquí con nuestros oyentes, compartiendo. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? Vamos a dialogar en esa sintonía, digamos, que fue ayer. Bueno, sí. Tu testimonio importantísimo, bueno, todo lo que puedas contarnos y cómo ves toda esta cuestión, ¿no?, de la legalización del aborto, qué sensación, qué se escucha, qué se habla, qué se debate, digamos, que desde ya es una victoria, decís vos, en una nota que te hicieron. Sí, bueno, en la nota conté la historia de todo lo que fue el nacimiento de la campaña. Porque en realidad, bueno, esto, la lucha por el derecho al aborto tiene más de 30 años en Argentina, porque fueron las primeras mujeres en una comisión por el derecho al aborto, con Dolores Coledeschi a la cabeza, que habíamos venido del exilio, y ella comenzó en Buenos Aires con una mesita que estaba enfrente del Congreso, en la confitería del Molino, que estaba abierta en ese momento, y a ser firmada por una ley de aborto legal. Y resulta que, bueno, eso tenía un alcance bastante limitado hasta que llegaron, diríamos, la campaña en realidad vino de la mano del Encuentro Nacional de Mujeres. Ustedes saben que en el 2003 acá se hizo el segundo encuentro en Rosario. Y realmente fue un encuentro multitudinario y por primera vez se usó el pañuelo verde que habían traído compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba. Y después recién, al año siguiente en Mendoza, se decidió la campaña. O sea que nace al calor de lo que fueron los debates en los encuentros nacionales. Y bueno, y después el año siguiente se hizo un reunión en Córdoba y así definimos todo lo que es la campaña, que sigue hasta hoy. O sea, el lema, el pañuelo, el logo. El lema que tenemos es un lema integral, que todavía no logramos conseguirlo en su totalidad, porque hemos trabajado mucho por educación sexual para decidir, pero todavía eso no pudimos verlo implementado en todo el país. También trabajamos por anticonceptivos para no abortar, y sabemos que hay provincias donde hay dificultades para conseguirlos. Y por último, el aborto legal, que se está por definir, por lo menos en la Cámara de Diputados, por primera vez. Hemos presentado 7 veces el proyecto, y esta es la primera vez que pasa realmente a discutirse en el seno del Congreso. Y estamos ahí, bueno, con mucha expectativa y mucha alegría, porque hemos logrado en todos estos años que muchas mujeres en el país, muchas, y de todas las edades, desde los 13, 14 años hasta los 80, compartan esta lucha, salgan, marchen con nosotras, se pongan el pañuelo y pidan el aborto legal. Esto es un gran triunfo, triunfo, digamos, de la sociedad, del cambio cultural que se ha producido en estos años con respecto a esta temática. No sé si... No, sí, Mabel, aparte, impactante ayer la foto en el monumento, la cantidad de compas que estuvieron ahí con esta bandera, levantando esta bandera verde por el aborto legal. Es una lucha que, bueno, 15 años estás diciendo que llevó un poco que hoy esté en boca de todos. Y cuando mencionabas el tema del Congreso, que haya tenido tanta discusión y de una forma tan visible, que se haya llevado, digamos, por tele, por los medios de comunicación virtuales a todos lados, es muy, muy interesante, porque no es algo como esas leyes que aprueban casi a puertas cerradas, en tiempos maratónicos, sino que está bien masticado el tema, bien discutido. Sí, yo pienso que el hecho de haber dado la posibilidad de tener estos aportes, porque además, no sé, generalmente en este tema, cada vez que debatíamos en cualquier medio, era una cerrazón que no se podía argumentar, porque era muy cerrado el debate, muy extremo. Los antiderechos tienen un discurso muy fundamentalista. razonan, es decir, siguen discutiendo con los mismos argumentos que lo hacían hace 20 años o hace 15 años. Y para nosotros era difícil debatir con ellos porque generalmente nos ponían imágenes, cosas arriba de la mesa, cosas muy agresivas, cuestiones morbosas. Entonces, a nosotros nos costaba debatir con ellos, hasta el punto que definimos en un momento que no íbamos a hacer debates ni en televisión ni en radio, que lo que íbamos a hacer es poner nuestros argumentos. Eso nos costaba mucho imponerlo. Y bueno, con este debate lo que logramos es que hubiera exposiciones que, a pesar de ser de 7 minutos, se puede decir mucho en ese plazo, en ese término. Y la verdad es que todas las exposiciones a favor del derecho a aborto han sido brillantes. Ya sea desde lo testimonial, desde lo profesional, hay médicos, abogados, médicas, socorristas, de la red de profesionales por la salud, por el derecho a decidir, juristas, es decir, tuvimos invitadas internacionales que han dado toda una serie de fundamentaciones que han ido avanzando en esto. Nosotros hemos construido fundamentos porque hemos estudiado, hemos analizado otras experiencias, y eso ha hecho que nuestros aportes sean muy ricos. En cambio, yo estoy escuchando los antiderechos y realmente es terrible, porque apelan apelan a todo, a cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, con lo que sienten las personas. Yo, la verdad es que me asombra de ver varones de las facultades católicas y las facultades de la Universidad Austral argumentando y hablando de los sentimientos, de los deseos, de lo que significa un embarazo para una mujer. Realmente a mí me sorprende. Ridículo. Porque ridículo. Ítalo Calvino ya decía esto en la década del 60. O sea, ningún hombre se tendría que atrever a hablar justamente de un tema como el aborto, que es inherente al cuerpo de la mujer. O sea, nosotros como varones no vivimos nada de todo eso, y realmente ridículo. Que yo digo, sería muy interesante que destapen realmente su discurso religioso y que lo puedan hablar desde ahí, para que el resto de la población se dé cuenta lo ridículo de todo esto. O sea, uno respeta la fe de cada uno, pero ya cuando se quiere imponer por la fuerza a los demás, ahí es donde viene un poco el conflicto. Es muy interesante lo que mencionaba justamente de el nivel profesional que han llevado adelante, digamos, en pro del aborto legal. Y por el otro lado, lo que se trataba era de los fundamentalistas, esto, como bien dijiste, de desviar la atención y que ya no se trate de aborto legal, sino que diga, no, que no se aborte directamente, cuando el aborto hoy existe en nuestro país, existe, y ellos trataban todo el tiempo de desviar el debate para ese lado, y vos decís, con una hipocresía total, porque, digamos, sabemos bien que gente que tiene una economía muchísimo más estable que la que pueda tener yo, vos, o acá presente Norma, abortan en clínicas privadas, en un secreto absoluto, y después salen justamente llevando adelante esta bandera pro vida, pro esto, y qué 8/4. Sí, además, el discurso es decimonónico. Realmente, porque ellos quieren retrotraer las cosas en el país a antes del 1920, o sea, al 1890, qué sé yo, porque ellos, lo que decís vos, desconocen el Código Penal. Dicen que el Código Penal es inconstitucional, que lo dispuesto en el Código Penal en cuanto a la no punibilidad del aborto en ciertos casos es inconstitucional. Realmente, y ya la Corte Suprema de Justicia en el año 2011 sacó un fallo ejemplar, el fallo que llamamos fallo FAL, donde habla de la constitucionalidad de esos artículos del Código Penal, y lo dice por enésima vez. Y además, la Corte, la máxima organismo de interpretación de las leyes en nuestro país, bueno, ellos dicen que no es válido ese fallo. Es decir, hay una irracionalidad en los argumentos. Eso es lo que a veces enerva, pero por eso estas exposiciones, como no hay confrontación permanente, sino que hay exposición respetuosa, la verdad es que tenemos que reconocer que ha sido de un respeto total a las dos posturas. Parece que eso es importante, pero bueno, se mostró claramente cuál es lo que yo, es decir, cómo se fundamenta en ellos y cómo argumentamos nosotras. Mabel, no, a mí tenemos la razón. Sí, claro, claro. Sí. Mabel, a mí me conmueve tu testimonio. Bueno, quien te conoce saben que sos de una sola pieza, digamos, sos sincera, sincera porque no tenés cera de ningún tipo, no tenés parche. Sos de una sola cara, que eso es muy importante hoy por hoy, ¿no? Importantísimo y valiosísimo. Pero vos creciste en una familia católica, fuiste formada, digamos, con todos los parámetros de la educación católica. Entonces, cuando hablas con fundamento, digamos, habiendo experimentado esa educación, habiendo transitado por esos parámetros y esos dogmas, digamos, de alguna manera, que acá la mayoría nos ha pasado. Nosotras en el cordón industrial, las autoconvocadas, estamos transitando también estas luchas, porque se han empoderado también las iglesias evangélicas, católicas, y es casi una guerra, te diría, entre comillas, ¿no? Nosotras somos las asesinas, las pro-abortistas, las que no queremos la vida, y ellas son las que defienden la vida. Es horroroso lo que está pasando, pero a la vez es un crecimiento histórico, me parece. ¿Vos qué opinás? Sí, por supuesto, no, pero esto de que a nosotras nos acusaron permanentemente de asesinas, que pregonábamos la muerte, los primeros años fueron horribles. Sin embargo, si uno persiste, si las personas más jóvenes empiezan realmente a trabajar por un cambio de mentalidades, se va avanzando. Es lento el avance, porque los avances en el ámbito cultural son lentos. Son generaciones que pasan antes de que realmente podamos decir que la sociedad va cambiando. Y siempre está en peligro. Sí. Perdón, pero estoy con... los derechos de las mujeres nunca son adquiridos totalmente. Así que en Europa, que tienen el derecho al aborto desde hace muchos años, sin embargo, siempre se tienen que movilizar las mujeres para que no haya ninguna reforma que vaya para atrás. Ajá. Porque estamos trabajando y enfrentándonos a instituciones que tienen mil años. Instituciones machistas, patriarcales también, sin duda, sin duda. Son absolutamente patriarcales. Uh-huh. De hecho, están todas las iglesias. Hay algunas que todavía, por ejemplo, en la iglesia metodista, están a favor del aborto, no tienen problemas, porque fueron luchadores por los derechos humanos también. Es decir, tienen una conformación distinta en lo ideológico. Pero la iglesia católica y muchas de las otras iglesias adláteres, digamos, que están a su lado, son profundamente misóginas. Tal es así que a las mujeres no les permiten más que servir a los varones. Y eso ha sido así históricamente, milenariamente. Bueno, pero es tiempo que el cambio venga desde las mujeres, ¿no? Desde el feminismo. Seguramente acá me hacen seña que no, mis compañeros, que no. Sí, viene avanzando, somos imparables. Y bueno, más allá de que esto avance, digamos, institucionalmente en el Congreso, los legisladores, creo que es un triunfo, como decís vos, lo comparto plenamente. Yo les quería decir que les agradezco que se me hayan llamado también, pero estoy muy contenta. Quiero decir, les quiero transmitir que tengo una emoción muy grande, que son años de que hemos trabajado mucho frente a la incomprensión de la sociedad y que hoy tenemos la sociedad a nuestro favor. Que hay realmente núcleos muy duros que nunca van a estar de acuerdo, porque se trata de ampliar derechos, se trata de democratizar más la sociedad, se trata de la justicia social, y esos núcleos duros están en contra del aborto, están en contra de los derechos humanos, están en contra de la democracia, están en contra de la ampliación de derechos para las mujeres. Entonces es una lucha a cuerpo. Sí, cuerpo a cuerpo, es así. Es verdad, como vos decís, Mabel. Y además, si ellos se inclinarían por el debate interno, tendrían que hacer una autocrítica, pero terrible, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos nos debemos una autocrítica en las militancias, en nuestra transición. Pero puedo pensar que en la época de la dictadura, esta misma gente que hoy está en contra del aborto, diríamos, estaban a favor y conscientemente de que se estaba torturando gente, que se estaba torturando embarazadas, ¿sí? Que sin duda aprobaron la apropiación de hijos de mujeres que la hicieron desaparecer. Entonces, ¿de qué vida me hablan? Es decir, es muy hipócrita la discusión. Claro, y como no el podemos... agua. Sí, así es. Clarísimo lo que decís. Bueno, Mabel, te agradecemos un montón. Estamos con vos. Para nosotros es casi un homenaje a todas las mujeres tenerte con nosotros, porque sabemos de tu lucha y de tu apertura también a los demás, a las jóvenes y a todas las que se acercan. Así que bueno, a seguir fortaleciéndonos y a seguir en esta lucha que es histórica y que es nuestra, nadie nos la va a quitar. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí en Enredando las Mañanas. Gracias y un abrazo enorme para ustedes. Chao, hasta luego. Nos estamos viendo. Estábamos en comunicación con Mabel Gabarra en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Ella es una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí. Bueno, y seguimos aquí enredando las mañanas, bueno, con la adrenalina al palo, como dicen los chicos, ¿no? Ya estamos con otro entrevistado telefónicamente, lo tenemos a Giuliano Baruzzo, coordinador general del Club María Madre de La Lata. Ellos juegan día a día una final contra la cultura de la violencia y la situación socioeconómica. Así lo presentamos a Giuliano. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Norma Jiménez te habla junto a Lisandro. Hola, buen día Norma, buen día Lisandro y buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por darnos este espacio. No, sí, lo importante es que nos puedas contar un poco todo esto que están llevando adelante. ¿No tienen un lugar físico donde entrenar o lo tienen ahí medio precario? Chicos que recordemos que nos estuvieron representando en torneos como el Torneo Nacional de Río Grande, pero contá un poquito antes la historia del club y la acción social también que están llevando en el barrio Villa Corrientes, más conocido como Villa La Lata. Exactamente, bueno, nosotros llegamos al barrio aproximadamente en el año 2015, donde, bueno, nos encontramos con una situación bastante precaria, fundamentalmente en lo que es la contención social, la problemática de adicciones, de violencia, a partir de todo lo que implica el universo de la droga. Y bueno, con el trabajo de un equipo de trabajo integrado por el padre Fabián Velá y el padre Gonzalo Carbón en su momento, y un cuerpo de voluntarios muy grandes, empezamos a trabajar por brindar herramientas en lo que era contención y prevención, ¿sí? La idea era un sistema totalmente preventivo donde en la medida que el chico estuviera con nosotros no iba a estar en la calle, y si no está en la calle no está expuesto a la vulnerabilidad que implica la calle, la posibilidad de situaciones de consumo, situaciones de violencia. Y en ese sentido apuntamos a una formación integral, es decir, abordar las distintas áreas de la persona. Entonces, en ese sentido, abrimos un espacio social que funcionaba en el garage de la parroquia que queda en el corazón de Barrio La Lata, calle Paraguay, Amenábar, donde funcionaba un ping-pong, funcionaba un merendero, funcionaba un metegol, un fútbol tenis, y de a poquito fuimos creciendo hasta lo que tenemos hoy, que hoy contamos con un espacio social, como es este garage que funciona, que está abierto todos los días de 1 del mediodía a 11 de la noche, con un espacio educativo, que es una escuela primaria para adultos, un EMPA multigrado orientado en oficios, talleres de carpintería, de electricidad, de costura, de cocina, de sublimación y diseño, talleres culturales, como es taller de guitarra, taller de danza, taller de zumba y reggaetón, una cooperativa de trabajo, y fundamentalmente lo que vimos que era una necesidad imperiosa al empezar el año 2016 era la posibilidad de crear un espacio deportivo para formar personas y educar en valores a través del deporte. Y así surge este club, que es el que tiene el nombre del barrio y el nombre de la parroquia, es el Club Atlético María Madre de La Lata, que empezó como un espacio de fútbol. Y nosotros con los chicos íbamos a jugar a la pelota. Pero en un momento nos dimos cuenta que había un paso muy grande entre jugar a la pelota y practicar un deporte, y lo que realmente iba a generar hábitos, iba a generar espacios de contención, era practicar un deporte, lo que implica una disciplina, un orden. Siempre contamos la famosa anécdota de que la primera vez que fuimos a jugar la pelota nos habían prestado la cancha del Colegio Padre Claret en Paraguay y Viamonte, y cuando íbamos caminando hacia allá los chicos desmantelaron una verdulería, saquearon las mandarinas, y me acuerdo estar con el profe Ernesto, estaba en el medio del Boulevard 27 de Febrero gritando a los chicos que devuelvan las mandarinas. De eso, de esa situación, a hoy que los chicos llegan y se sientan por categoría, escuchan indicaciones, pueden sostener un entrenamiento con toda la disciplina que implica, bueno, es quizás la muestra de que con el trabajo de verdad se puede ir transformando la realidad. El club hoy cuenta con una disciplina fundamental que es el futsal, que está federado el club dentro de la Asociación Rosarina Fútbol de Salón, compitiendo en 7 categorías, desde preinfantil, que son los chicos de 7 años, hasta la primera, y fútbol femenino. Tiene ping-pong, tiene un espacio de hockey para chicas menores de 13 años, con aproximadamente unas 40 chicas participando del espacio, natación para adultos y un espacio creciente de taekwondo, donde hay aproximadamente unos 35 chicos que participan de la disciplina. Es un club en crecimiento, un club que se hace todo, donde se hace todo a pulmón, porque no recibimos la ayuda de absolutamente nadie, y un club que funcionó desde sus orígenes en la calle, ¿no? Esto que decían ustedes, la falta de un espacio. Nosotros nacimos en las plazas, era juntarnos con los chicos, ir caminando a la plaza, una vez a la semana teníamos la canchita de Padre Claret, hasta que bueno, a principio de este año, a partir del esfuerzo de la Asociación Rosarina de Fútbol de Salón, conseguimos que se nos preste el predio de La Rural, que para aquellos oyentes que no saben, en el predio de La Rural los dos galpones están desocupados, no se usan para absolutamente nada. Nosotros recuperamos uno de esos galpones, nos hicimos cargo de la limpieza y del mantenimiento, ¿sí? Los padres del club dos veces a la semana van a baldear el lugar, los baños, el galpón, y lo pusimos en condiciones para poder empezarlo a usar como lugar de entrenamiento y de competencia, ¿no? La realidad es que desde las autoridades no hay un compromiso real, ¿sí? La Secretaría de Deportes, el esfuerzo de Juan Manuel Alpresela nos dio ese lugar, pero nosotros no estamos de forma estable. ¿Por qué? Porque en Rosario permanentemente hay eventos y el primer lugar que se presta para los eventos es La Rural, ¿no? Hace 2 semanas atrás hubo un congreso de una agrupación estudiantil, y cuando sucedió eso, nosotros nos encontramos con que estábamos otra vez en la calle, estuvimos una semana fuera, recuperamos el lugar en pésimas condiciones, lo volvimos a acondicionar. La semana pasada hubo un encuentro nacional de juventud en la ciudad, nuevamente nos quedamos afuera, y lo que nosotros estamos de alguna forma visibilizando en la problemática es que hoy en día el club es un trabajo social tremendo, por encima de lo deportivo, donde además tiene excelentes resultado deportivo. El equipo salió campeón en la Asociación Rosarina en el último año con más de 4 categorías. Ahora vamos a participar en un torneo nacional en Río Grande, vamos a representar a la ciudad, y cada vez que nosotros nos quedamos afuera volvemos a la calle, ¿no? Volvemos a la Juliano, plaza. En relación con este torneo de Tierra del Fuego, ya que me estás diciendo que todo es a pulmón, que se está, ¿en qué condiciones están económicamente como para llegar? Porque no es un viaje barato. Por supuesto que no. El club económicamente se sostiene a partir de la donación de un montón de privados y fundamentalmente a un equipo integrado o encabezado por Dolores Pérez Bustamante, que es el equipo, nosotros llamamos el equipo de feria. Es un grupo de gente que todos los meses recolectan en sus casas ropa, muebles, sábanas, toallas, y una vez al mes vienen al barrio, organizamos una feria y vendemos todas esas cosas a un mínimo valor entre la gente del barrio, qué sé yo, las zapatillas a 30 pesos, las remeras a 10 pesos, las toallas a 15 pesos, y con eso se junta un poco de plata con lo que se sostiene el club día a día. obviamente eso no alcanza para pagar un viaje a Río Grande, estamos hablando de un viaje donde hay que viajar en avión, porque no hay otra forma de llegar, donde tenemos que sostener la comida de los chicos durante los 10 días que dura el torneo, la inscripción. Bueno, gracias a Dios, hay muchas empresas y particulares que se están acercando, que están colaborando económicamente. Todavía falta mucho, pero estamos esperanzados de que vamos a llegar a reunir los fondos para poder darle el sueño a los chicos de no solo competir en la máxima instancia que hay en su deporte, sino la posibilidad de conocer el sur, de conocer la nieve, de viajar en avión. Y tomemos conciencia de esto, el año pasado el club River Plate nos invitó a jugar un encuentro en Buenos Aires y nos mandaron un colectivo para viajar. Y los chicos estaban fascinados porque iban a viajar en un colectivo de 2 pisos. Imagínate lo que significa para ellos la posibilidad de viajar en un avión, ¿no? Sí, sin duda que es un desafío enorme para todos los que llevan adelante el club y bueno, y también es un poco el fruto, ¿no? De recibir todas estas actitudes de los chicos, este compromiso, esta disciplina que ponen ellos. Y bueno, nosotros nos abocamos a esta tarea desde los micrófonos de la Che Guevara de pedir solidaridad, de darlo a conocer, de difundir esto que vos estás diciendo. Se piden apadrinamiento de empresas o particulares, se hizo una campaña en redes sociales, ¿habrá algún festival, alguna cuestión? ¿Dónde pueden dirigirse, no, para colaborar con el club? Bien, lo primero, esto decía, las redes sociales, en Facebook aparecemos como Club Mamita Madre. Ahí está, sí. La sede del club es el garage de la parroquia, que queda en calle Paraguay 3011, es Paraguay intersección Amenábar. Ahí estamos todos los días, a mí me encuentran de 1 al mediodía, 11 de la noche todos los días ahí, y algunos días también a la mañana. Y si no, se pueden comunicar telefónicamente conmigo, el número es 156-237-732. A mí me toca un poco el rol de coordinar al equipo de trabajo. Somos un equipo de trabajo de más de 40 personas los que estamos en este proyecto, que realmente, como ustedes dicen, es un proyecto social, por encima de lo deportivo, que apunta a esto, ¿no? A contener a los chicos, a prevenir situaciones de adicciones y a acompañar la vida como nos llega, ¿sí? Nosotros, nuestro lema es este, acompañar la vida como viene. Hay muchos chicos de los que están con nosotros que sufren día a día la problemática de las adicciones, de la violencia y la delincuencia. Y bueno, nosotros vamos acompañando, vamos sosteniendo y vamos tratamos de brindarle aquello que quizás no tuvieron, que es el espacio familiar, el vínculo familiar, un espacio de contención. Entonces, bueno, ahí es donde empieza nuestro trabajo. El club tiene que ser la familia, el club tiene que ser la casa. Así es. Bueno, y también apelar, digamos, a lo que es la iglesia, ¿no? Si el padre Velá y todos los otros padres que están colaborando allí, los curas que son re comprometidos, ¿no? Con los chicos y con toda esta temática de las adicciones, también, viste, insistir, golpear la puerta. El obispo tiene que abrir la puerta, así como abrió la puerta a los 15.000 jóvenes, también buscar un lugar y hacérselo bastante accesible. Porque fíjate, viene una marcha federal que van a ocupar ahora, estos días, también el predio de la rural. O sea que se van a quedar otra vez sin lugar para practicar y demás. Bueno, apelamos también a la generosidad y al desprendimiento del obispo católico de aquí de la ciudad de Rosario para que puedan alcanzar y tener un lugar para ustedes, ¿no te parece? Sin dudas, la verdad que la labor del padre Fabián Velar y la labor del padre Gonzalo Carbone y el padre Augusto Notario es tremenda. Ellos día a día recorren el barrio, ellos sostienen esto, pero bueno, necesitamos quizás también el compromiso de todas las autoridades eclesiásticas, de las autoridades municipales, las autoridades civiles, y el compromiso de cada ciudadano de aportar su granito de arena. Si todos hacemos un poquito, seguramente transformamos la realidad. Así es, Giuliano. Bueno, un gusto tenerte. Bueno, contá con nosotros, ¿eh? Los martes de 10 a 12 de la mañana estamos aquí enredando las mañanas cuando quiera comunicarte para transmitir, para ver cómo sigue toda esta lucha de ustedes. Y estamos aquí, ¿no?, para recepcionar todas las inquietudes que ustedes tengan. Desde ya el agradecimiento es para ustedes por brindarnos este espacio, por permitirnos contarles a la gente lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando, y el saludo a toda la audiencia y el agradecimiento a toda la audiencia que seguramente se va a comunicar con nosotros para aportar su granito de arena en el proyecto. Así es, Giuliano, y queremos estar también en contacto con este camino a septiembre, a Tierra del Fuego, que nos vayas diciendo qué va pasando, así que vamos a estar también comunicados. Muchísimas gracias. Un abrazo, Giuliano. Nos estamos viendo. Bueno, para comunicarse también con el club, en Facebook, Club María Madre, allí lo encontramos. Su dirección es Paraguay 3011, aquí en la ciudad de Rosario. Y damos otra vez el teléfono de Giuliano Baruzzo, que es el coordinador del Club María Madre,

Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. Radio Popular, Che Guevara. Como Violeta o como el Che. Comunicación y cultura para todos y todas. La Radio Popular Che Guevara está naciendo como flor en primavera. Como una revolución de raíces profundas, diversa y pluricultural. Desde abajo, desde el pie. Con elevada confianza en nuestras propias fuerzas. Hasta la victoria siempre, como dice el Che. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Nos estás escuchando vía web, tanto por la RNMA como por Radio Popular Che Guevara, y te estás comunicando también a nuestro Facebook del programa, que es justamente al de la radio, mejor dicho, que es Radio Popular Che Guevara. Norma. Columna política tenemos ahora, ¿eh? Y tenemos un amigazo, un compañero de camino que siempre lo presentamos con muchas ganas, porque realmente si hay alguien que lucha en pos de los derechos humanos es este compañero. Se trata de Norberto Olivares, que es militante de derechos humanos, miembro de la Casa de la Memoria, este lugar que estamos nosotros aquí, cobijados, por cierto, y del Movimiento Amplio de Izquierda. Y tenemos que empezar, tenemos que empezar con una pregunta muy esotérica. ¿Fantasma o premonición? Abeto, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, compañero. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos. Vos sabés, Beto, que viniendo para acá, para la radio, allá en el Cordón Industrial, hay un mural que está escrito en rojo gigante y dice 2001, ¿sos vos? Y después MM dice. Y yo me reía porque digo, hoy que lo vamos a tener a Beto, le vamos a preguntar, ¿sos vos 2001? ¿Qué tenés para contarnos? Claro, bueno, esta noche voy a participar de un panel donde está esta pregunta, este interrogante, que me parece muy adecuado hacerlo para la etapa que nosotros estamos transitando. Es decir, esta idea de que si el fantasma o los rasgos de aquel 2001 que vivimos, en el cual luchamos y resistimos, digamos, están presentes y puede haber un déjà vu, digamos, una nueva versión de acuerdo a las nuevas características de la etapa. Esta es una pregunta que se va a tratar de responder esta noche, y yo la verdad que no quisiera responderla de manera absoluta. Quisiera ver cuáles son los elementos de similitud que existe con aquella situación, y cuáles son las diferencias notables que también se expresan o se avizoran en la actual coyuntura. Yo nosotros en aquel momento, cuando reflexionábamos sobre lo que había pasado en el 2001, siempre señalamos un dato que para nosotros es central. No toda crisis económica, financiera, no todo proceso de endeudamiento, de carestía, de inflación, de degradación, indudablemente conllevan o significan que pueda haber una crisis de tipo política importante. O sea, no toda crisis, no toda situación de crisis cíclica en el sistema capitalista implica superación. Todo lo contrario, la historia, desgraciada historia que nosotros tenemos en los últimos 30, 40 años, indican de que cada vez que ha habido crisis de envergadura, crisis o ciclos de crisis importantes, no siempre ha significado un progreso, no siempre ha significado una superación, sino todo lo contrario. Voy al tiempo para atrás. La crisis hiperinflacionaria de Alfonsín implicaba el gran fracaso del primer proyecto centroprogresista en nuestro país. Con la democracia se come, con la democracia se vive, se educa. Indudablemente, la alternancia, lo que siguió a todo ese proceso de crisis no significó para nada ninguna superación ni ruptura, con el orden de cosas, sino toda una consolidación del conservadurismo y las aplicaciones de las recetas neoliberales y relaciones carnales al mango. Hola, vos sabés que en todo esto que estás planteando, un poco también desde lo macro, yo lo sentí hace minutos nomás con la nota anterior, cuando justamente entrevistábamos a un club social, barrial, de acá de Villa Corrientes, más conocida como Villa La Lata, y por minutos me sentía que realmente estaba en el 2001, las cosas que planteaban, y digo, epa, esto ya no lo habíamos dejado un poquito atrás, y volver a una situación de precariedad en el que, están llevando adelante una acción donde vemos que el Estado falta, por ahí desde más cercano que llevarlo a todo esto tan macro. Sí, pero yo vuelvo a insistir en esta idea que yo defiendo a rajatabla, ¿no? No toda crisis cíclica del capitalismo genera superación. No hay una crisis orgánica, o sea, la emergencia ante esta crisis de la posibilidad o de la perspectiva de un cambio rotundo, de un cambio radical de las condiciones de vida materiales de nuestro pueblo. Todo lo contrario, vuelvo a repetir, si vos haces un análisis, un repaso de lo que pasó del 83 para acá, a las puebladas, a las rebeliones populares, a toda esa situación de conflicto, siempre hubo una posibilidad de restaurar, el orden o la gobernabilidad del sistema y volver otra vez a los sectores populares, a la pasividad y a la expectativa consumista que en todo caso se instaló tanto en el post alfonsinismo como en el post alianza y el post 2001. Por eso vuelvo a repetir, si uno analiza con cierta prudencia y con cierta profundidad lo pasado, indudablemente tenemos que decir que esta situación de crisis no necesariamente nos va a llevar a un proceso de ruptura, de cambio o de modificación sustancial. Fundamentalmente porque nosotros pensamos de que estas crisis no provienen de una iniciativa organizada por las clases subalternas, por las clases populares y por expresiones políticas que proponen otra perspectiva social, otro horizonte, otro imaginario político, ideológico, sino que provienen de profundos fracasos en definitiva de lo que han ofrecido, de la oferta que han hecho a los sectores populares. Y vuelvo a repetir, en el caso del radicalismo, en el caso del alfonsinismo, en el caso del menemismo, en el caso de la alianza, que fue un fracaso estrepitoso y muy a corto plazo, y también cierto fracaso de la última etapa que hemos tenido, que ha sido denominada, caratulada como nacional y popular, que indudablemente deja una situación de pobreza estructural, de extranjerización, de concentración económica, de extractivismo, de tantas cuestiones que nosotros... De ley antiterrorista, de proyecto X. De ley antiterrorista, el proyecto X, o sea, digamos, esto nosotros lo tenemos que... O sea, siempre ha habido componentes permanentes y continuos que se manifiestan durante los plazos anteriores, y vuelvo a repetir, la crisis de ese modelo de dominación, por más que se expresen este tipo de cosas, como ahora, digamos, crisis financiera, como dice el título de la convocatoria para esta noche, crisis financiera, endeudamiento público y privado, precarización, pobreza galopante, digamos. Vuelvo a repetir, en esto tenemos que ser razonables y analíticos y profundos en nuestra mirada, porque no toda esa cuestión, vuelvo a repetir, genera de manera automática condiciones para una superación de esa, una superación revolucionaria. O sea, nosotros lo vemos desde el punto de vista no de continuidad de la lógica del capital, sino de ruptura con esa lógica, y nos preocupa seriamente que pase esto, porque la verdad que el horizonte que se avizora ante esta crisis es o bien una reafirmación, una consolidación de las recetas conservadoras descaradamente derechas de este gobierno, o en todo caso una perspectiva sedimentaria de lo que acumuló el anterior gobierno, que lo único que dice es que esto se resuelve con el retorno, la operación retorno de Cristina o del kirchnerismo al gobierno. Entonces, como estamos en esa encerrona y pareciera que por fuera de esa discusión no se expresa ninguna otra alternativa política, entonces de ahí la preocupación que sostenemos. Beto, ¿vos crees que la memoria reciente y la calle significan un límite para los planes de este gobierno? Esta manifestación masiva que hay, ya estamos a puertas de una marcha federal, vienen de las distintas regiones de nuestro país, rumbo a Plaza de Mayo, ¿no? Y ya van como no sé cuántas marchas, digamos. ¿Esto puede ser un límite? Sí, son límites. Yo pienso que son límites. Lo que pasa que son expresiones que todavía, vuelvo a repetir, no están encarnadas en un proyecto contrahegemónico, o sea, en un proyecto que realmente te plantea una ruptura con el orden y la lógica imperante. No te olvides que el año pasado hubo manifestaciones tremendas, por el 2x1, las manifestaciones del Ni Una Menos, lo que fue el marzo este pasado y el marzo del año pasado, o sea, manifestaciones populares, masivas en la calle, o sea, hubo luchas sindicales. O sea, no es que falte resistencia, yo hablo de la perspectiva de esa resistencia, porque indudablemente ante todo ese volumen de luchas, de pelea, de coraje popular, indudablemente después termina, fíjate cómo terminó en el proceso electoral del año pasado. Nosotros no hace muy poco, hace 6-7 meses que hemos tenido elecciones y ha habido, digamos, un aval, un respaldo electoral pasivo, porque se puede decir de que no es un consenso activo, no acá, digamos, el gobierno no genera entusiasmo ni genera alegría, sino que es un consenso absolutamente pasivo, pero indudablemente lograron, después de toda esa movilización de masa, lograron consolidar su perspectiva política, y ya están hablando de la reelección. Yo quisiera ver el año que viene si esto no vuelve a repetirse como tragedia para los sectores populares, ¿no? Sí, Norberto, te quiero ahora hacer una pregunta en relación a algo que lo tenemos acá más cercano, que es gendarmería en nuestra ciudad, y lo quieren meter en el gimnasio de la universidad. Sí. Me da un poquito de miedo, te digo, toda esta cuestión, y hubo como una carta de repudio de esto. No sé si una carta, pero hubo voces levantadas desde la universidad misma. Yo no sé, te lo pregunto a vos como abogado, como militante de derechos humanos, ¿cómo ves esta situación? Bueno, esta situación es parte, digamos, de las recetas de control y de manipulación social, de represión, de criminalización, porque indudablemente la llegada, o sea, si uno analiza los discursos de los funcionarios públicos, de los funcionarios del gobierno, y hablo en todos los niveles, o sea, hablo en el nivel nacional, pero también hablo en el nivel provincial y en el nivel municipal. Nosotros tenemos un signo político que gestiona la provincia, el Estado de la provincia, de distinta naturaleza, aparentemente distinta naturaleza al nacional. Sin embargo, uno escucha al propio gobernador o al ministro de Seguridad de la provincia los enfoques centrales respecto de cómo tratar el problema de la seguridad pública, indudablemente siempre apuntan a lo mismo. En primer lugar, ubicar en las barriadas populares, las barriadas de los trabajadores, el problema de la seguridad. Ese es un tema que a mí me parece estigmatizante y que comparto. O sea, acá, no se busca en la bolsa de comercio, no se buscan en los centros emblemáticos del poder económico concentrado que nosotros lo tenemos acá. Nosotros estamos al lado del principal complejo agroexportador oleaginoso del mundo, sabiendo lo que eso implica en términos sociales, en términos ambientales, en términos laborales, en términos de lo que fluye en respecto del capital financiero, la fuga de capitales, la concentración del poder económico. Sin embargo, ahí no hay ninguna hipótesis de seguridad pública que se pueda desarrollar a partir de los enfoques de gubernamentales. En eso comparten esa idea de que el delito está en las barriadas populares. O sea, hay un sujeto, se genera un sujeto y una sensación de que en realidad son los pobres los que andan delinquiendo y los que andan poniendo en términos de inseguridad a la población. Eso me parece absolutamente reprochable y condenable. La creación de un enemigo que se lo pone, digamos, ahí en el punto de mira y una discriminación constante sobre esto. Así mataron a Rafael Nahuel, la Prefectura Nacional, por la espalda. Y hoy esta misma Prefectura Nacional fueron quienes estuvieron encarcelados al fotógrafo de un medio amigo, como es La Garganta Poderosa, un medio popular, que hoy fue liberado y bajo una carátula muy ridícula que tiene que ver algo así como población y banda, como que toda Villa 21 es una especie de banda mafiosa que va a acabar con la democracia, más o menos. O sea, el miedo que quieren generar desde el poder. Exactamente. Se ubica en un espacio, en un ámbito específico territorial, el problema de la inseguridad. Ese ámbito siguen siendo las barriadas, siguen siendo los barrios, siguen siendo los sectores, indudablemente que resisten la posibilidad de sucumbir en el sistema. Ahí se pone el acento, y en eso hay coincidencias absolutas. ¿Y cómo resolver, por ejemplo, temas como el famoso caso, lo que se denomina, para mí de mal manera, doctrina Chocobar, respecto del accionar de las fuerzas policiales? Y esto no es un tema, autóctono que se elabora en Argentina. Los teóricos, los cerebros de esta receta no están en Argentina, sino que, como lo ha hecho la ministra Burris, ha ido a buscar letra en el FBI, en la DEA, en las catedrales del imperio, que trabajan todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que denominan las guerras asimétricas. O sea, ellos elaboraron un sistema global de dominación y de criminalización a partir de que sucumbió el enemigo histórico que había tenido el capitalismo occidental y cristiano, que era la Unión Soviética, lo que se llamaba el socialismo real. Desapareció ese enemigo sobre el cual se montó toda una estructura teórica, política, diplomática y militar respecto de que a ese enemigo había que enfrentarlo y en algunos casos aniquilarlo, como pasó en Latinoamérica. La desaparición de ese enemigo hace que el enemigo, el concepto de enemigo, fluya hacia otros sectores, hacia otros conceptos, y ya no sea un enemigo así estructurado, sino que es un enemigo absolutamente vasto, variado, y que es elegido a Piacere por el interior. O sea, en Europa puede ser un inmigrante, puede ser un inmigrante marroquí, en, en, en, en Brasil puede ser un campesino o un indígena que lucha por la privatización de toda la Amazonia, de lo que tiene que ver con la Amazonia. En Argentina pueden ser los piqueteros, pueden ser los dirigentes sindicales que luchan y que cortan una vía con el metro, digamos. Pueden ser minorías sexuales, puede ser, digamos, el enfoque del enemigo ha variado. Es la excusa, digamos, para seguir reprimiendo, para seguir teniendo un control sobre la población. Claro. Uno ve la razón para seguir oprimiendo, para seguir controlando. Beto, uno ve es un ejercicio interesante buscar los spots de campaña del año 2015, cuando se postulaba los tres mayoritarios, no sé, Scioli, Massa, Macri, y todos parecían que iban a luchar de una manera terrible contra el narcotráfico. Esa cosa tan amplia, ¿no? Hablaban del escudo norte, hablaban de esto, lo otro, y yo digo, y es muy fácil, Juan Carlos narcotráfico no existe, no hay una cara visible. Entonces tienen la excusa, como está haciendo hoy la ministra de Seguridad, Bullrich, trayendo material del Estado de Israel justamente para reprimir protestas sociales. Bueno, estos drones lanzagases y un montón de cosas que son de conocimiento público. Así es. Y en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, los cuadros principales de la policía son adoctrinados por los cuadros principales de una fuerza criminal genocida como son los carabineros, la fuerza de carabineros de Chile, que tienen toda la experiencia de la lucha antiinsurgente, de lo que fue la dictadura, de lo que fue Pinochet como emblema realmente de las dictaduras genocidas de Latinoamérica. O sea, en eso comparte, vos que hablas, me parece muy bueno traer a colación esos spots. Me acuerdo de un spot de Scioli, en donde había una cámara que iba subiendo y él estaba en medio de un campo acompañado de miles de policías. Miles de policías, yo no sé si recuerdan ese spot, pero era un poco la idea que quería, digamos, expresar alrededor de la orden, del orden y la legalidad, como lo dijo en el debate con Macri. Él quería orden y legalidad cuando le preguntaban qué hacer con los piquetes, qué hacer con todo el tumulto, digamos, las acciones de lucha y de rebeldía popular. Y bueno, había una idea de legalidad y orden. Massa, por ejemplo, me acuerdo en la campaña electoral del 2015, habló de la seguridad ampliada. Esto que se está discutiendo ahora, que es incorporar a las fuerzas armadas, al ejército, a la gendarmería, a las tareas de la inteligencia interna. O sea, despojarse de toda idea de agresión exterior y de crear un ejército para las agresiones exteriores en un mundo globalizado como este, y empezar a pensar que el sujeto, a reprimir el sujeto, a perseguir y aniquilar, está fronteras adentro del país. Bueno, esa no es, digamos, hoy se puede decir, yo he leído los diarios este fin de semana y todos aluden a Bullrich sobre su búsqueda en este sentido, pero probablemente no está inventando nada, porque una persona como Sergio Massa ya lo había plantado como forma, como plataforma de su programa político, si en el caso de ser presidente. O sea, por eso vuelvo a repetir, que más allá de los colores y los matices de gestión que se puedan hacer en las provincias, en los municipios o en la nación, indudablemente las fuerzas políticas del sistema comparten y adhieren a estas visiones de criminalización del sujeto popular, de persecución, de hostigamiento, de perseguirlos y de calificar penalmente su acción de rebeldía. Esto es una versión que indudablemente, vuelvo a repetir, no tiene una, digamos, una manufactura autóctona, sino que está guiado por las principales catedrales del imperio, del capital centralizado, que elabora estas políticas de persecución y criminalización para los países latinoamericano. Beto, altamente gratificante escucharte, y ya estamos calentando los motores para la charla, ¿no?, de esta tarde. ¿A qué hora va a ser y qué lugar? Eso es, se va a hacer en un boliche. Ajá. Se llama Let's Dance. Sí. Callao, esquina Güemes, creo que es. Callao, esquina Güemes, a las 21, medio tardón para. Pero me parece que como se hace en un lugar de esa naturaleza, me parece que antes pareciera de que no convoca gente, así que a partir de las 21 estaremos ahí charlando Me acompañan otros compañeros que son dirigentes también del Movimiento Popular, y bueno, intentaremos tratar de hacer toda una reflexión alrededor de estos temas, ¿no? Bien, invitamos entonces desde aquí, desde Enredando las Mañanas de la Che Guevara, en la Casa de la Memoria, a este debate abierto que se va a llevar a cabo entonces a partir de las 21 horas en Callao y Güemes, ¿no? Un bar que está allí. Te agradecemos un montón. Siempre nos das ganas de continuar hablando contigo y bueno, los micrófonos están a disposición, por cierto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí también me agrada mucho tener un contacto y tener este tipo de intercambio con compañeros de ruta como son ustedes. Un abrazo enorme, Beto. Estábamos en contacto entonces desde aquí, desde Enredando las Mañanas, con Norberto Olivares, abogado y militante de los derechos humanos, que va a integrar un panel de debate abierto esta tarde, esta nochecita, con Norma Ríos, que es presidenta de APDH, Gustavo Brufman, docente de la UNR y secretario gremial de la CTA Autónoma de Rosario, Celeste Leprati, que es concejala y que es hermana de Pocho Leprati. Y también va a estar Mariano Darrigo, periodista, colaborador de la sección política y economía de la capital. Y así continuamos en esto que es Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos y hoy día martes desde Radio Popular Che Guevara. ¿Você sabía que além de dominar os humanos chupando seu sangue, os vampiros podem entrar no corpo de uma pessoa e expulsar sua alma? Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y volvemos al aire en Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día martes, hecho desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara. Y por ahí nos estás escuchando, ¿verdad, Norma? ¿Por dónde? Por rnma.com, ¿qué más? Contame. Vamos. Mirá vos, el tipo me hace eso cuando yo estoy buscando acá cómo sigue rápido, la agenda nueva. Rápido. Y mirá, ¿sabés que te la voy a encontrar y te lo voy a decir? Mirá, en cualquier momento te lo digo, mirá. Para escucharnos, tenemos un teléfono fijo. El Radio Popular Che Guevara, WordPress. Tenemos radiocheguevara@hotmail.com si querés mandarnos. rnma.org.ar. Y tenemos un fijo como 431-7872 poniendo el 341 delante. Si también querés llamarnos, aquí estamos con y todas un las redes. Facebook que es justamente Radio Popular Che Guevara. Y ahí la gente nos está mandando mensajes como hicieron la semana pasada, como están haciendo en estos momentos. Y ahora sí, el bloque cultural, como veníamos. Ya viene con las velas encendidas, el candelabro, pusimos luz. Sí. Todo exactamente. Silencio, es bueno porque así no se me ve la zunga. Cultura. No se me ve la zunga, sí. Vamos. Un cuentito muy, muy, muy, muy cortito. Nada, segundos dura. Que es de un escritor argentino, Julio Cortázar. Creo que hacer una presentación para él sería redundante. Todas y todos lo conocemos, nos hemos llorado todo con Rayuela, nos hemos emocionado con muchos cuentos muy lindos y hasta hay, pero se ha hablado un montón de cosas de Cortázar. Hasta hay gente que ya no lo quiere leer porque es tan popular que se hacen los snobs y dicen, no, yo no leo Cortázar. Pero bueno, este es un cuentito muy, muy, muy corto de un libro de cuentos de él que se llama Historia de Cronopios y de Famas, en que recordemos un poco, los Famas eran como seres muy estructurados, eran seres muy que se regían por el reloj, que se regían por el trabajo, por las leyes, justamente. Y por otro lado tenemos a los Cronopios, que eran más juguetones, más distraídos, más desordenados, despelotados, y de alguna manera sin duda que las leyes no lo regían. Y bueno, este es, pero mínimo, así que presten atención, hacemos un poquito de silencio, de Julio Cortázar, Flor y Cronopio. Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega alegremente con la flor. A saber, le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una abeja, huele su perfume y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una gran paz. La flor piensa, es como una flor. Y este marco, esta introducción justamente de Cortázar, de los cronopios más que nada, es para presentar en este espacio cultural a unos compañeros que están organizando esto que se llama Feria Pirata de Libros, o Feria de Libros Piratas, o Feria Pirata en sí mismo, y un poco como en contraposición a lo que es la Feria del libro internacional, del libro que se está dando acá en Rosario desde el día 24 de mayo, organizada justamente por la Cámara del Libro, que son bien famas, por así decirlo, bien legalista, bien ICBN tiene que tener, si no el libro no existe para ellos, casi en un grado de ridiculez, ¿no? Porque el libro lo vemos, está acá, físico, ¿no? Una edición justamente de la editorial Soquete Terrorista, en el que Historia de Cronopios y de Fama. Lo tengo acá en la mano, lo puedo hojear, lo puedo mover, lo puedo leer, que es lo más importante, pero para la Cámara del Libro no existe porque no tiene ICBN. No se pagó ese impuesto para sustentar esta organización, ¿no? Algo de eso estuviste diciendo, ¿eh? Por ahí, me contaron. En el panel inaugural, exactamente, sí. Y bueno, sí, junto, las caras me imagino, ¿no? De la gente que lleva adelante la Feria del Libro. Junto a Angélica Gorodischer y a Patricia Suárez. Patricia no me acompañó mucho, pero Angélica se mató de risa y era como que decía, estaría bueno para analizar esta existencia o no existencia, porque ella misma, el cuento, por ejemplo, que leímos el martes pasado, lo editó con Soquete Terrorista, con la editorial, sin ICBN, y estaba encantada, y cada vez que lo ve, ¡ay, me encanta!, y lo reparte. Entonces, estamos hablando de una de las escritoras más grandes de nuestro país, reconocida a nivel internacional, y ella realmente, como que no le importa tanto la cuestión. Sí, lo estuve diciendo ahí delante justamente, claro, del presidente de la Cámara del Libro, delante de Mónica Feng. Las cosas como son, dijo Lisandro Murray. Así estamos. Y desarrolló su pensamiento. Entonces, está muy bueno, hoy que tenemos a los chicos de la Feria Pirata. Tenemos a Maxi. Maxi, ¿no? Sí, está sí. Aquí con nosotros. Y el resto está ahí escuchando ahí también. Está Edith y muchos más que están escuchando. Pero Maxi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Qué lindo que estés acá, mateando con nosotros, así distendidos, sí, sí, y disfrutando este bloque de la cultura, ¿no? Que es tan gratificante. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco cómo surge esto de la Feria Pirata. ¿Es la primera de nuestra ciudad? Esta va a ser la primera, digamos. Y un poco tiene que ver con la FLIA, por ejemplo, que surge 12 años atrás en contraposición a la Feria del Libro, no acá sino en Buenos Aires, y después se multiplica. ¿Esto tiene alguna relación? Sí, o sea, surge, o sea, tiene el espíritu de la FLIA. La FLIA en Rosario no surge por determinadas internas que vayamos a saber. Epa. Y entonces, para no tomar el nombre de la FLIA, decidimos directamente armar un colectivo que se llame Feria Pirata, que no solamente sea de libros, sino que sea de artesanos, de comida, de arte, etcétera. Pero decidimos ese nombre para contraponerlo a esta cuestión de la Feria del Libro Internacional y esta cuestión también de lo que es ahora la Feria Editorial Rosarina, que lo quieren directamente regularizar, digamos. Que exactamente, tampoco no dejaron feriar a nadie, que se le dio un espacio por varios días en la Feria del Libro Internacional, y no dejaron feriar a nadie que no tuviera ICBN. Sí. Esto el secretario de Cultura me lo dice en el panel principal y me dice, no, sí hay espacio, está la FER, delante de todos los que estaban ahí, y le digo, discúlpame Ríos, le digo, pero la FER está feriando en el segundo piso acá abajo y mis libros, o sea, no pueden estar porque no tienen ICBN. Y ahí es como que se puso un poco nervioso, pero hoy la FER, que es como la alternativa oficial estatal, también los deja fuera a muchos editores artesanales e independientes y a muchas ediciones de autor. Deja fuera en realidad a los que no creen en la propiedad. Pues acá el problema es la propiedad. Si vos estás en contra de la propiedad, no puedes estar a favor de la propiedad intelectual. O sea, la cultura es un bien público. O sea, está bien, algunos artistas viven de lo que escriben, etcétera, o lo que hacen. Pero eso no quita la otra cosa, digamos. Un dato, Maxi, a vos, por ejemplo, sé que te gusta mucho Borges, por ejemplo, cómo escribe. Sí. Borges recién empieza a vivir de los derechos de autor a los 65 años. Y estamos, claro, hablando de Borges, no estamos hablando de un escritor ignoto, desconocido, alguien que seguramente ha vendido mucho, pero los que seguro sí vivían de los derechos de Borges han sido esta industria editorial, Cámara de María Libre. Kodama, que no lo entiende, de que el mismo Borges hacía literatura con otros libros y se le hace juicio a los escritores que, no sé, como Pablo Cachajian, que reescribe el Borges. Escribe el Aleph engordado, y a otro español se llama Agustín Fernández Mayo, que reescribe El Hacedor, digamos. Dice El Hacedor remake, le pone, y lo que hace es tomar tal cual El Hacedor y lo escribe a su manera, digamos. ¿Cómo sería? Él sería Fantástico, Borges. Fantástico, me encanta esto de la reescritura, porque de alguna manera cada producción es patrimonio de la humanidad. Porque, sí, digamos, Borges, para escribir eso, y él lo dijo muchas veces, como lo dijo Angélica el día viernes, primero hay que ser un gran lector. Y Borges ha leído mucho, ha leído, uh-huh, seguramente mucho Kafka, por ejemplo, para llegar a escribir, sí, El Hacedor, El Aleph. Entonces, que María Kodama hoy esté colgada de las tetas de Borges sin haber escrito nada. Y con ella, esa, ¿no?, postura totalmente reaccionaria, porque es totalmente reaccionaria. Creo que hasta una vez que le quiso hacer juicio a una casa de automotores de acá de la ciudad, porque se llama, vamos a decirlo, total, Georgie Automotores, y ella quiso hacer juicio por el nombre. En realidad era el apellido de la persona, ¿no? Sí, porque le decían Georgie a Borges. Sí, igual su postura es totalmente anti-borgiana, o sea, el mismo Borges va a decir, bueno, leía Macedonio hasta el plagio. Maxi, Feria Pirata. Este nombre genera un montón de cuestiones encontradas. Lo tenemos a pirata como algo malo. Como la ilegalidad, como el margen. ¿De dónde surge esto? Ahí estábamos leyendo antes, digamos, off the record, un manifiesto pirata que está dando vuelta en la red, que es muy interesante, y nos habla justamente de personas que en su momento iban en contra de la legalidad impuesta y apostaban por la libertad. Hoy ustedes, como piratas más actuales, ¿se identifican con esto? Sí, apostamos totalmente a la libertad, digamos, a la libertad de expresión y a que cada uno pueda construir una alternativa de estilo de vida o de vivir, digamos. Cuando vos creas, sea un proyecto editorial o sea cualquier otra cosa, vos no estás solamente entrando en un mercado, un micromercado, estás creando cultura. Y las personas que vos publicás en tu editorial están marcando una línea, digamos, una línea ideológica, una línea estética. Y lo que vos hoy tenés también en estas grandes editoriales que quieren legalizar todo, vos te das cuenta por qué línea van, digamos. Lo que es, lo que puede ser actualmente, lo que es esta poesía objetivista que está rondando totalmente en la cultura y que domina, digamos, la cultura rosarina, que surge, en realidad surge en los años 90, pero surge como una burla a lo que fue el menemismo, digamos, que esto lo hablaba ayer con unos compañeros, surge como una frivolidad de decir, bueno, a esas cosas que estas personas hacían en serio, burlémonos un poco de la lírica, digamos. Ahora, hoy en día hacer eso es totalmente reaccionario, digamos. Porque vos en el neoliberalismo no tenías proyectos identitarios. O sea, tenía un tipo que le había dado el indulto a los militares. O sea, no había proyectos en discusión, digamos. Bueno, pero hoy también nos encontramos en un neoliberalismo. Estamos entrando de vuelta en eso, digamos. Y entonces es muy interesante que surjan movidas como esta, como va a ser la Feria Pirata, que recordemos, 1, 2 y 3 de junio, sí, en contraposición a la Feria Internacional del Libro que está dando acá en Rosario. Entonces el día 1... El día 1 va a ser el viernes, vamos a estar alrededor del Fontana Rosa, estamos pintando a todo el filante que quiera ir que vaya. Y que no tiene que ser solo el libro, sino lo que sea. Va a haber gente con comida, va a haber gente. Tiene que ver con la autogestión, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con una economía popular. Sí, exactamente. Va a haber muestra algo de arte, veremos si podemos hacer lectura ahí en vivo también, porque ese día va a haber un maratón de lectura de estos libros de poesía que publicó la Municipalidad de Rosario y que plantea esta poesía totalmente de narrar cualquier cosa, digamos, de que ni siquiera está politizado, digamos. O sea, por ejemplo, un autor como Aldo Oliva, docente, no hablaba de política y poesía, hablaba de la política de la poesía. O sea, de que la política iba a estar directamente en la forma de la poesía, y no decir, bueno, yo soy militante, yo hablo del contenido, sino ya en la forma tiene que estar la política. Y lo que, si vos lees esos libros, te encontrás con un vaciamiento total, digamos. Exactamente, entonces, ¿cuánto más necesario es esto? Pasamos al día 2, ya no va a ser en el Fontana Rosa. No, el día 2 va a ser en Casa Andrómeda. Sí. Busquen el evento para que le pasen la dirección por privado. Sí, sí, igual creo que los que estamos un poco en la medida ya conocemos, sí, ya Casa conocemos. Andrómeda, pero está interesante para los que no conocen que busquen ese, en internet. Sí, ese día va a arrancar a las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche más o menos. El día viernes a partir de las 10 de la mañana vamos a estar varios hasta las 9. Y va a haber talleres el día sábado. A las 3 de la tarde va a haber un taller de encuadernación, a las 4 de la tarde un taller de edición y a las 5 de la tarde va a haber un taller de pospoesía que lo voy a dar yo. Ah, muy bien, Maxi, después, qué interesante. Después, a las 6, de 6 a 8, va a haber presentación de dos libros, unos libros que voy a editar yo con Editorial Búnker, un libro de poesía que se llama Horror Vacui, de Hernán Cogliati. Y va a haber lectura, va a haber micrófono abierto y después de las 8 va a haber bandas. Va a estar tocando Eddie Galván, o sea, música más acústica. Va a estar Julieta Micheletti, y Purpur Banda. Y va a haber candombe porque el candombe va a estar conectado con una muestra de una escultura de Edith Gauna, que hoy no pudo venir. Qué bueno, con esculturas ahí, sí, una muestra. Sí, ella va a estar ahí, el candombe tiene que ver con su muestra, digamos. Perfecto, y día 3 ya cerrando esta feria, finalizando esta feria. Va a ser en Puerto de Ideas a partir de las 5 de la tarde para que los que vengan de la marcha, que va a ser el domingo, se sumen, y también va a haber talleres de encuadernación y de edición, y va a haber muestra de arte y bandas. La banda que va a estar por ahora confirmada es Laureano Coronel y Banda, que es una banda que surgió ahora, hace poquito. Y bueno, todavía hay cosas para confirmar, pero que se caigan. Seguro. No, buenísimo, buenísimo todo lo que está dando. Así que te pido que recordemos el evento en Facebook. Tiene que ver con Feria Pirata. ¿Tiene algún otro nombre, algo para buscar? No, es solamente eso. Uno busca Feria Pirata acá en Rosario y ahí ya me encanta la idea. Estas editoriales que de alguna manera estamos, con Soquete Terrorista, sin duda que llevamos esta bandera de la ilegalidad, de la piratería. Y lo aclaro en cada libro, digamos, al decir, acá no se pagó ningún impuesto, no le pedimos permiso a nadie, este texto es libre, puede reproducirse, sacarle fotocopias, el compartir nunca, nunca va a ser delito. Y más, Max, si quiero preguntarte, en una época como esta, en que el internet abrió, la red abrió un panorama tan grande en esto que es el compartir, y que de alguna manera están tratando de censurarlo todo el tiempo, perseguir a la gente que sube cosas a internet, que sube libros, que sube música, que sube películas, y desde los estados nacionales quieren llevar a un acotamiento de la red. ¿Cómo ves esta realidad hoy? Internet puede ser tomado como un arma o como una herramienta por esta cuestión de que tenés acceso a varios libros, no a todo, pero tenés un gran acceso, pero también tenés estas páginas de que te quieren cobrar plata, digamos, por descargar un libro. Para mí tendría que haber un poco más de libertad, pero bueno, tenés un mercado que está totalmente regularizado, digamos, y que lo que quieras es regularizarlo cada vez más. Pero bueno, siempre uno se hace un hueco para poder coexistir, digamos. Contame, ¿se sabe, se estima cuántas editoriales independientes, así, artesanales, autogestivas, van a estar participando este fin de semana en la Feria Pirata? El viernes todavía no tenemos un número cerrado, pero somos alrededor de 15 y más. 15 editoriales, sí, miren ahora lo que estamos hablando, o sea que la audiencia preste atención a esto, 15 editoriales que no tienen un espacio en la legalidad, no tienen un espacio en la oficialidad, pero acá se están juntando, como lo hizo en algún momento la FLIA en Buenos Aires, en contraposición a esta misma feria, pero la edición porteña, digamos, que es la feria de libros más grande de Latinoamérica, y tampoco tenía espacio para editoriales artesanales, para ediciones de autor. Hoy los compas acá en Rosario también se están juntando y armar esto que me parece maravilloso, que es Feria Pirata. ¿Qué te parece a vos el nombre, Norma? Ah, increíble, totalmente subversivo. Me fascina, transgresor para todo lo que tiene que ver con la cultura, seguramente. Y me viene a la mente las cumbres que hacen los poderosos y la contracumbre, ¿no? Acá están las editoriales majestuosas, hegemónicas, y están las otras, ¿no? La piratería, digamos, que tienen una riqueza, no me saques el micrófono, increíble. Tranqui, que llega, pero la verdad que tenemos una sorpresa. Acaba de llegar justamente la artista que va a estar presentando su muestra. Su muestra de esculturas el día sábado en la Feria Pirata. Bienvenida, Edith, a los micrófonos de Radio Popular Che Guevara. Y hoy día martes saliendo en la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país. Edith, ¿cómo te estás preparando para esta Feria Pirata que se viene el finde? Hola, buen día. Y nada, preparándome, viendo cómo va a ser la exposición y esperando que vaya la gente que me acompañó en ese proceso. Buenísimo, la verdad que a mí me dan ganas de estar ahí. Estaría bueno que nos comente un poco de la escultura que... Sí, estuvo preparando. A ver de qué va la escultura y qué tiene que ver con el candombe. Bueno, la escultura tienen que ver con el proceso de gentrificación que se dio acá en Rosario. Hace rato que ya se viene dando, pero bueno, la escultura comenzó en un momento como tenían que hacer para la facultad representar una problemática social, y me di cuenta que justo pasaba, digamos, por el barrio Refinería, y hace rato que tenía ganas de hacer una escultura o una intervención al respecto, sobre lo que había pasado en el barrio, que comenzaron a construirse edificios, y bueno, también los ocuparon la mayoría empresas, y también el servicio portuario, y eso también generó también cuestiones ambientales que generaron, digamos, problemas en la salud de las personas que vivían ahí, además de que tuvieron que irse del lugar, digamos, algunos, y otros quedaron. Y bueno, tenía ganas de generar, digamos, esta contraposición, digamos, de lo que se había vivido en ese entonces y la cultura y la identidad de procesos que se dieron en esa época, y también así como contraponiendo, digamos, la fábrica, la iglesia también. Bueno, un poco eso trata la escultura. Edith, ¿y cuán presente, o sea, cuán actual es hoy con lo que está pasando justamente en el barrio La Cesta? También un proceso similar de gentrificación, que lo que quieren es sacar a los vecinos que vivieron ahí toda la vida de una manera totalmente mafiosa, de una manera totalmente... pero es algo terrible lo que estuvieron haciendo, golpeando, gaseando, y todo esto desde una ilegalidad que después nos critican a nosotros, digamos. Ustedes hacen libros ilegales, y ellos, o sea, haciendo la fuerza pública, están manejando mucho más ilegales que lo que podemos hacer justamente a editar un libro de autor sin ICBN. Norma nos decía que es altamente subversivo el nombre de esta feria, pero con lo que nos cuenta Edith con su muestra de escultura, creo que no está carente de contenido, sino que este nombre se sustenta justamente con todo lo que me estuvieron contando, chicos. Realmente da muchas ganas de estar este 1, 2 y 3 de junio en esta contraferia, en esta feria pirata. Recordemos entonces, en el Facebook se pueden comunicar, ¿algún otro contacto? No, por ahí. Por Facebook, y de paso que hablaste de La Cesta, este jueves va a haber un evento ahí en La Siberia, va a haber talleres, va a haber feria, va a haber bandas, así que cáiganse, va a estar durante todo el día, digamos. Casi un preámbulo a la feria, el jueves y después seguimos viernes, sábado, domingo con la feria. Bueno, sí, yo quería comentar al respecto de lo que dijiste, que bueno, la gentrificación se da en todos... en todo el mundo, digamos, en distintos lugares, y que no creo que haya, digamos, diferencia. Sí, obviamente, la fuerza, digamos, del Estado como para implementar este tipo de actividades a veces es mayor o es menor, pero me parece que exactamente lo mismo que pasó en el barrio Refinería, que también está por suceder en el Remanso Valerio, que también quieren desalojar a los vecinos. Ahí está. Así que bueno, todo esto va a estar el día jueves en La Cesta, lo sumamos también a la fecha, a este festival que se va a hacer por la defensa justamente de los vecinos. Ahí hermosas movidas se arman. Estuve participando en varias, muy interesante. Y después, 1, 2 y 3, la contraferia o feria pirata, ya vamos a decirlo con ese nombre, no tenemos que hacer contra a nadie, y la gente puede estar viendo, o sea, Editorial Búnker en Facebook, sí. Editorial Búnker, la editorial que está llevando adelante Maxi, me imagino también con un colectivo, Edith Elega, una fotografía, también en Facebook. Sí. Ahí está, ahí se ve la obra fotográfica acá de la compañera. Claro, también voy a estar mostrando y vendiendo algunas calcomanías, alguna fotografía que hice en distintos lados. Fotos de autor. Ahí estamos, de autor.